Sección 35. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 5. Capítulo 3. Los hermanos intiman. Iván estaba, no en un gabinete apartado, sino en un ángulo de la primera sala a la entrada, recatado por un biombo que impedía ser visto. Cerca, contra la pared, estaba el ambigú, a donde se lanzaban los camareros pidiendo servicios. El único parroquiano de aquella sala era un viejo militar retirado que tomaba el té apaciblemente, pero de dentro llegaba la varaunda propia de una taberna y una mezcolanza de gritos de los mozos, chasquido de botellas al destaparse, golpes de bolas de billar con el zumbido del órgano. Alyosha sabía que a Iván no le gustaba esta taberna ni ninguna otra y pensó que debía haber venido solo para verse con Dmitri, quien no acudió. «Voy a encargar que te sirvan una sopa de pescado u otra cosa, pues con solo té no puede uno pasar», dijo Iván, que ya ha comido, lo estaba tomando, muy contento de tener allí a Alyosha. «Pues venga la sopa y luego el té. Tengo gana», dijo el otro gozosamente. «¿Y jamón dulce? Aquí tienen. ¿Te acuerdas que te gustaba tanto cuando eras pequeño?» «¿Pero tú te acuerdas? Venga jamón, que aún me gusta». Iván llamó al camarero y pidió una sopa, jamón y té. «Me acuerdo de todo, Alyosha. Hay tanta diferencia entre 15 y 11 años que los hermanos de esa edad no se sienten compañeros. No sé si te quería entonces. Durante los primeros 5 años pasados en Moscú no me acordé de ti para nada. Recuerdo que cuando tú viniste solo te vi una vez, no sé dónde. Y ahora he pasado aquí más de 3 meses y apenas hemos cruzado la palabra. Mañana me voy y aquí me tenías pensando cómo me despediría de ti cuando te vi pasar. ¿Tenías pues deseos de verme? Muchos. Quería conocerte de una vez y que me conocieras para luego echar el vuelo. A mi juicio, es preferible que las personas se conozcan poco antes de separarse. Durante estos 3 meses he notado que me mirabas con atención. Tus ojos revelaban de continuo una fiscalización que me ha sido insoportable, apartándome siempre de tu lado. Al fin he aprendido a respetarte. Hombre pequeño, pero de voluntad firme, pensaba. No hagas caso si río, porque te hablo en serio. ¿No es cierto lo de tu firmeza? A mí me gustan los hombres firmes, sean los que sean sus principios, aunque sean unos hombrecitos como tú. Tus ojos encantadores dejaron de molestarme, y llegué hasta quererlos. Por eso, y me parece, Alyosha, que también tú me tienes un especial afecto. Te quiero, Iván. Dmitri dice de ti, Iván es una tumba, pero yo digo, Iván es un enigma, y eres para mí un enigma, aún en este momento. No obstante, he empezado a ver algo en que no me había fijado hasta esta mañana. «¿Qué es ello?», rió Iván. «¿No te enfadarás?», preguntó Alyosha riendo también. «Vamos, hombre. Que tú eres tan joven como cualquier joven de 23 años, tan fresco, tan buen chico, tan jovial. ¿No habré sido demasiado cruel en mi apreciación?» «Al contrario, me admira una coincidencia», exclamó Iván, animado y de buen humor. «¿Creerías que desde que hoy nos hemos visto no he pensado en otra cosa que en mi bizarra juventud? Y como si lo hubieras adivinado, te pones a hablarme de lo mismo. Sentado aquí, me estaba diciendo, aunque no creyese en la vida, aunque perdiera la fe en la amada y en el orden de las cosas, y me convenciese que todo es desorden y un caos maldito e infernal, y me invadiera el horror de todas las desilusiones humanas, desearía vivir y una vez gustada la copa, no la abandonaría hasta haberla apurado. A los 30 años acaso la arroje, aunque no la haya vaciado, y me alejaré, yo no sé a dónde. Pero hasta entonces mi juventud triunfará de todo, de toda desilusión, de todos los disgustos del vivir. Varias veces me he preguntado si hay en el mundo un desespero capaz de mitigar esta sed frenética, acaso inconveniente, de vida que siento en mí, y he llegado a la conclusión de que no la hay, de que hasta los 30 estaré sediento y entonces se apagará en mí esa ardentía. Algunos moralistas apáticos, biliosos y mentecatos, entre los que abundan los poetas, reputan de vileza esta sed de vivir. Cierto que es la característica de los Karamazov, esta sed de vida, sin miramientos, y tú mismo la sientes. ¿Pero qué tiene de vil tan ansiedad? La fuerza centrípeta se mantiene en el mundo en todo su vigor, Alyosha. Siento un inmenso anhelo de vivir y viviré a despecho de toda lógica. Puedo no creer en el orden del universo, pero amo la jugosa ternura de las hojas que se abren en la primavera, el azul del cielo a cierta clase de gente a quien se quiere a veces sin saber por qué. Amo los actos heroicos de algunos hombres que a lo mejor no me inspirarían confianza, pero los amo por hábito inveterado de ponderación y aprecio. Ya está aquí la sopa, come que te hará bien. Es una sopa de primera, aquí la saben hacer exquisita. Deseo viajar por Europa, Alyosha, y me quedaré a vivir lejos de aquí. Bueno, ya sé que, total, voy a un cementerio, pero un cementerio más suntuoso que este, eso es. Allí descansan los restos de preciosos muertos, cuyas lápidas sepulcrales hablan de una vida tan ardiente, de una tan apasionada fe en la labor, en la verdad, en la lucha y en la ciencia de los propios sepultados, que estoy seguro de caer en tierra, de besar las piedras y bañarlas en lágrimas, y no con el convencimiento de que todo es un cementerio y nada más. Y no lloraré de desesperación, sino por el placer de las lágrimas, por el deleite de hundir mi alma en la emoción. Amo las tiernas hojas en primavera, el cielo azul, eso es todo. En esto no hay raciocinio ni lógica, no hay más que amor de adentro, amor de estómago. Es el impulso de la primera juventud lo que se ama. ¿Entiendes algo de este embrollo, Alyosha? E Iván soltó la risa. Demasiado lo entiendo, Iván. Ansiamos amar con todas las entrañas, con el estómago. Lo has dicho muy bien y me entusiasman tus ansias de vida, exclamó Alyosha. Yo creo que se ha de amar la vida sobre todas las cosas. ¿Amar la vida más que el sentido de la vida? Sí, la vida, sin miramientos, ni lógica, como tú dices. Cuando nada nos importe su lógica, comprenderemos su sentido. Hace tiempo que pienso lo mismo. Tú tienes hecho la mitad del trabajo, Iván, porque amas la vida. Procura ahora hacer lo que falta y serás salvo. Tú intentas mi salvación, pero ¿acaso no estoy perdido? ¿Y qué entiendes por lo que falta? Tienes que resucitar a tus muertos, que después de todo, quizá no han muerto aún. Mira, dame té. Estoy muy contento de hablar contigo, Iván. Veo que estás inspirado. A mí me encanta oír la profesión de foi de labios de un novicio como tú. Eres un hombre de carácter, Alexei. ¿Es verdad que quieres dejar el monasterio? Sí, mi venerable me envía al siglo. Pues ya no veremos en el siglo. Nos encontraremos antes de que yo cumpla los 30, cuando haya llegado a las heces y esté a punto de rechazar la copa. Nuestro padre no quiere dejarla hasta los 70 y aún pretende llegar a los 80 apurándola, según dice. Aunque es un bufón, sus propósitos son, en cuanto a esto, los más serios. Permanece firme como una roca, apoyado en su sensualismo, aunque tengo para mí que después de los 30 no queda ya nada sólido. Aguantarse hasta los 70 es repugnante, vale más dejarlo ya a los 30. Puede uno guardar una apariencia de nobleza, engañándose a sí mismo. ¿Has visto hoy a Dmitri? No, pero he visto a Smerdiakov. Y en un momento contó a Alyosha su encuentro con el criado. Iván le escuchaba con ansiedad y le preguntaba. Pero me ha rogado que no le repita a Dmitri nada de lo que me ha dicho de él, añadió Alyosha. Iván frunció el ceño y se quedó haciendo gestos de ponderación. ¿Te inquietas por Smerdiakov? Preguntó Alyosha. Sí, por Smerdiakov. Al diablo. Deseaba ver a Dmitri, pero ahora me es igual, dijo Iván con disgusto. ¿Y te marchas tan pronto, hermano? Sí. ¿Qué me dices de Dmitri y de nuestro padre? ¿Cómo acabará todo eso? Preguntó Alyosha con gran interés. Siempre estás machacando lo mismo. ¿Qué tengo yo que ver en ello? ¿Acaso soy guardián de mi hermano? Exclamó Iván irritado, pero luego sonrió con amargura. La respuesta de Caín acerca de su hermano asesinado, ¿verdad? Eso piensas tú, sin duda. Pero qué diablos, no puedo quedarme aquí para vigilarle. He acabado lo que tenía que hacer y me voy. ¿Tú crees que tengo celos de Dmitri? que durante estos 3 meses he tratado de robarle su hermosa Catalina Ivanovna? Sandeces. Tenía mis asuntos, los he terminado y me voy. Los he terminado hace poco, tú mismo lo viste. ¿Con Catalina Ivanovna? Sí, y he recobrado mi libertad para siempre. Después de todo, ¿qué tengo que ver con Dimitri? Dimitri no entra en este guiso. Yo tenía mis asuntos propios con Catalina Ivanovna. Bien sabes que Dimitri se portaba como si entre los dos mediase un mutuo acuerdo. Nada le pedí. Fue él quien la puso solemnemente en mis manos y nos echó la bendición. Si hay para reventar de risa. Si supieras, Alyosha, lo exaltado que está hoy mi corazón, creerías que mientras comía he estado muchas veces a punto de pedir champán para celebrar la primera hora de mi libertad. ¡Puaf! He pasado 6 meses de esclavitud y de pronto rompo con todo y me declaro libre. Ayer aún no podía soñar que fuese tan fácil acabar con esto, aunque lo deseaba. Pero estás hablando de tu amor, Iván. De mi amor, si tú quieres. Sí, estaba enamorado de esa señorita. Nos hacíamos sufrir mutuamente. Nada me preocupaba más que ella. Y en un santiamén todo se ha desvanecido. Esta mañana hablaba yo con inspirada unción. Pues bien, al salir a la calle he prorrumpido en una risotada. Créeme, es la pura verdad. Aún parece que te divierte eso, observó Alyosha mirándole atentamente al rostro, que de súbito se había tornado más encendido. Pero ¿cómo podría decir que no me interesa ni pizca? Ah, no puedo decirlo. Se me ha mostrado siempre tan atractiva que aún ahora he hablado bajo la impresión de sus hechizos. Y has de saber que me atrae terriblemente cuando te estoy asegurando que es fácil dejarla. ¿Piensas que es jactancia? No. ¿Pero acaso no sea tan poco amor? Alyosha, dijo Iván riendo, no me vengas con reflexiones sobre el amor. No estaría bien en ti. Como te has mezclado esta mañana en la conversación, me fui sin besarte, por eso. Tú sabes lo torturado que estaba. Me sentía al borde de una cima de dolor. Ella me había enamorado, me amaba a mí y no a Dimitri, insistió Iván alegremente. Su afecto a Dimitri no era sino el gusto de sentirse el corazón llagado. Cuanto yo le he dicho hasta ahora no es más que la verdad, pero lo malo es que necesitará 15 o 20 años para comprender que no es a Dimitri a quien ama, sino a mí que sufro por ella, y acaso no lo comprenda en su vida, a pesar de la lección de hoy. Bueno, más vale así. Que mi separación le sea provechosa. Y a propósito, ¿cómo sigue? ¿Qué ha sucedido cuando me despedí? Alyosha le contó la crisis de Catalina Ivanovna y que aún estaba sin sentido y delirante, según referencias. ¿No exagera la señora Olakov? No lo creo. Ya me enteraré, aunque nadie muere de crisis nerviosa. No tiene importancia. Dios ha hecho histéricas a las mujeres para que se desahoguen. No volveré a verla. No, ¿para qué ponerme delante otra vez? ¿Por qué le decías que nunca te ha querido? Lo hice de intento, Alyosha. Voy a pedir champaña, ¿eh? Bebamos por mi libertad. Ah, si supieras lo contento que estoy. No, hermano, mejor es que no bebamos, dijo Alyosha. Además, siento cierta opresión de ánimo. Eso es crónico en ti. Hace mucho tiempo que lo he notado. ¿Con qué estás decidido a partir mañana? ¿Mañana? Yo no he dicho que me iría por la mañana, pero quizás sea por la mañana. ¿Creerás que si como hoy aquí es solo para no tener que acompañar al viejo en la mesa? Lo aborrezco. Si no se tratara más que de él, hace tiempo que lo hubiese dejado. Pero, ¿por qué ha de inquietarte así mi marcha? Aún nos queda tiempo, una eternidad. Vaya una eternidad si te vas mañana. ¿Y qué? Dijo Iván riendo. Tenemos tiempo suficiente para hablar, por eso estamos aquí. ¿Qué miras sorprendido? Di, ¿para qué nos hallamos aquí? Para hablar de mi amor a Catalina Ivanovna, del viejo y de Dimitri, de viajes, de la fatal situación de Rusia, del emperador Napoleón. ¿Qué dices? Que no. Entonces tú sabrás para qué. En otros pueblos es distinto, mas entre nuestra juventud hay que plantear ante todo los problemas eternos. Son el objeto de nuestra predilección. Hoy día los jóvenes rusos no hablan de otra cosa que de cuestiones eternas, mientras los viejos no prestan atención más que a cuestiones prácticas. ¿Por qué me has mirado con tal interés durante 3 meses? ¿Para preguntarme qué creía y qué dejaba de creer? Yo al menos leía en tus ojos esta pregunta. ¿Que no? Es posible, sonrió Alyosha. Te estás burlando de mí, Iván. ¿Yo burlarme? No quisiera disgustar a un hermanito que durante 3 meses me ha mirado con ojos esperanzados. Alyosha, mírame bien. No soy más que un mozuelo como tú, aunque no soy novicio. ¿Y qué hacen por ahora los muchachos rusos, o gran número de ellos? Se reúnen en el rincón de una taberna hedionda como esta. En su vida se han visto en otra parte, y cuando dejan la taberna ya no vuelven a verse en 40 años. ¿Y de qué hablan durante su transitoria amistad tabernaria? De cuestiones eternas, de la existencia de Dios, de la inmortalidad. Y los que no creen en Dios hablan de socialismo o anarquismo, de la evolución de la humanidad a un nuevo orden. De modo que todo tiende a lo mismo, es la misma cuestión vuelta al revés. Las masas de la más castiza juventud rusa no hablan sino de cuestiones eternas, ¿no es cierto? En efecto, contestó Alyosha mirando a su hermano, sonriente e inquisitivo a un tiempo. Para los verdaderos rusos, la existencia de Dios y la inmortalidad, o como tú dices, la misma cuestión vuelta al revés, es lo primero y lo más interesante. Y así debe ser. Bien, Alyosha, no da pruebas de gran inteligencia quien quiere ser un ruso en todo, pero nada puede imaginarse tan estúpido como la manera de perder el tiempo en esas sempiternas habladurías. Con todo, hay un mocito ruso llamado Alyosha a quien yo quiero mucho. ¿Con qué finura lo dices? Rió Alyosha. Bueno, ¿por dónde hay que empezar? Tú me mandas, por la existencia de Dios, ¿eh? Como tú quieras, ayer afirmabas en casa de nuestro padre que Dios no existe. Y Alyosha dirigió a su hermano una mirada penetrante. Lo dije para contrariarte, ya vi cómo brillaban tus ojos. Mas ahora no tengo inconveniente en discutir contigo. Formal, deseo que seamos amigos, Alyosha, porque estoy sin amistades y quiero tenerlas. Pues bien, suponte que admito la existencia de Dios. Te sorprende, ¿no? Naturalmente, a no ser que bromees. No son bromas. Cuando me chanceo, como ayer, delante del Venerable, lo digo. Ya sabes, hijo mío, que hubo en el siglo XVIII un pecador empedernido que declaró que si Dios no existía, habría que inventarlo. S'il n'existe pas Dieu, il faudrait l'inventer. Y en efecto, el hombre ha inventado a Dios y lo extraño, lo que resulta maravilloso, no es que Dios exista realmente, sino que esa idea, la idea de la necesidad de Dios, penetra en el cerebro de un animal tan feroz y degradado como el hombre. Tan santa, tan sabia, tan conmovedora idea honra grandemente al que la posee. En cuanto a mí, he resuelto hace tiempo no pensar si el hombre creó a Dios o Dios creó al hombre. No quiero dejarme arrastrar por todos esos axiomas tan sobados por la juventud rusa y deducidos a tal objeto de hipótesis europea, pues lo que allí se presenta como hipótesis es aceptado como axioma entre los muchachos rusos, y no solo entre los muchachos, entre los mismos profesores, que con frecuencia en Rusia son los mismos muchachos. Omitamos pues toda hipótesis y sigamos un nuevo camino. Procuraré exponerte lo más brevemente posible lo esencial de mi ser. ¿Qué clase de hombre soy? ¿En qué creo y en qué espero? ¿No es eso? Por consiguiente, he de empezar declarando sencillamente que admito a Dios. Pero debes tener en cuenta que si Dios existe y ha creado Él, en realidad, el mundo, dicho se está que lo que ha hecho según la geometría de Euclides, dotando a la inteligencia humana del concepto de las 3 dimensiones del espacio únicamente, aunque existen geómetras y filósofos de gran prestigio que ponen en duda que el universo, o para hablar más en general, todo lo existente, haya sido creado estrictamente según las leyes de Euclides, y se atreven a suponer que 2 líneas paralelas que, según Euclides, no pueden encontrarse en la Tierra, pueden encontrarse en algún punto del infinito. Yo he llegado a la conclusión de que si ni esto puede llegar a comprender, en vano intentaré llegar al conocimiento de Dios. Humildemente reconozco que mis pobres facultades no pueden plantear esta cuestión, porque con una inteligencia eminentemente euclidiana, terrestre, ¿cómo voy a resolver problemas que no son de este mundo? Y te aconsejo, querido Alyosha, que nunca pienses en esas cosas, especialmente en Dios, exista o no exista. Tales cuestiones escapan en absoluto a una inteligencia hecha para concebir solo la idea de 3 dimensiones. Pues bien, admito a Dios de grado y aún más, concedo su sabiduría, su providencia, que está enteramente fuera de nuestro alcance. Creo en la orden sobrenatural y en el sentido de la vida. Creo en la armonía eterna con la que un día hemos de confundirnos. Creo en el Verbo al que tiende el universo y que estaba en Dios y que él mismo era Dios, etcétera, etcétera, hasta el infinito, porque esto puede expresarse de mil maneras. Parece que voy por buen camino, ¿verdad? Pues créeme, en definitiva, no admito este mundo de Dios. Sé que existe, pero no lo admito de ninguna manera. No es que rechace la existencia de Dios, entendámonos. Lo que no admito ni puedo admitir es el mundo creado por él. Me explicaré. Estoy convencido como un niño de que los sufrimientos se calmarán y desaparecerán, de que la humillante absurdidad de las contradicciones humanas se desvanecerá como un pobre espejismo, como una vil invención de ese débil átomo de espíritu euclidiano que al fin del mundo, llegado el momento de la armonía infinita, se producirá algo tan precioso que bastará para satisfacer a todos los corazones, para calmar todas las indignaciones, para expiar todos los crímenes de la humanidad y toda la sangre por ella vertida, que hará posible no solo olvidar, sino justificar cuanto ha sucedido sobre la tierra. Todo eso puede ser, pero no lo acepto, no quiero aceptarlo. Aunque dos líneas paralelas se encuentren y yo lo vea, lo vería y diría que sí, que se encuentran, pero no lo creería. Esto es lo que ha arraigado en mí, Alyosha. Este es mi credo. Te hablo seriamente. He empezado adrede de la manera más tonta posible. He llegado a mi confesión, que es lo que tú querías. No te interesaba que te hablase de Dios, sino conocer de qué vivía el espíritu de tu querido hermano, pues ya te lo he dicho. Iván terminó su largo párrafo con un ardimiento insospechable. ¿Y por qué has empezado de la manera más tonta posible? Preguntó Alyosha mirándole atónito. Ante todo porque soy ruso. Las conversaciones de los rusos sobre este tema siempre tienen un origen estúpido. Y luego que cuanto más estúpido es uno, tanto más cerca está de la realidad. Cuanto más tonto, más claro. La estupidez es concisa y sin dolo, mientras que la inteligencia se tuerce y esconde. En la inteligencia hay bellaquería y en la estupidez nobleza y rectitud. Mis palabras han dejado al descubierto mi desesperación y cuanto más estúpidamente la haya presentado, mejor para mí. «¿Me dirás por qué no admites el mundo?», dijo Alyosha. «Ya lo creo, no es un secreto. A eso quería llegar precisamente. Hermanito, no quiero depravarte ni arrancarte de tus principios. Antes bien, quisiera curarme con tu ayuda». E Iván sonrió como un niño bueno, como Alyosha no le vio sonreír nunca hasta entonces. Fin de la sección 35.